Hola. Bien, ¿cómo están ustedes? Está bien, aquí estamos. Pues ya saben que las condiciones del cabildo, cómo se adaptaron. No, si usted me lo permite, yo encantada. Bueno, finalmente logramos hacer una planilla muy consensuada con todos los partidos políticos. Prácticamente logramos de cumplir de alguna manera las peticiones y las expectativas de cada una de las fracciones parlamentarias, partiendo de, antes que otra cosa, de un voto de confianza, de un acto de confianza de su servidora para cada uno de ellos, en el sentido de que sabrán conducir cada una de estas comisiones con mucha responsabilidad y anteponiendo, antes que otra cosa, los intereses del municipio y de la administración y de los ciudadanos por encima de los intereses personales. Así se los he hecho saber, en el sentido de dar este voto de confianza para todos ellos. Creo que las fracciones parlamentarias de todos los partidos quedaron muy bien representadas, tanto en las presidencias de las comisiones como en la colegiación de las mismas, lo que nos va a permitir sobre todo, y seguramente sí será una votación casi unánime por las propias comisiones, partiendo de que lo que estamos tratando es de hacer un equipo de trabajo independientemente de los colores de los partidos que estamos ahí representados. ¿Cómo se va a garantizar que se trabaje al interior de las comisiones? Porque era una queja de la pasada administración que muchas ni siquiera sesionaban. Mira, no hay garantía para ellos salvo la responsabilidad y la dedicación que cada regidor le quiera dar a su propio trabajo. Yo lo reitero, tengo mucha fe, de veras mucha fe, de que quien he tocado en suerte que forme parte de este cabildo, son perfiles responsables, es gente, hay muchos de ellos que los conozco de hace tiempo, con los que he tenido la fortuna de trabajar en muchos años en el trabajo de partido, y a los compañeros de los demás partidos de oposición los conozco. Creo que la mejor garantía son sus propios perfiles y sus propios compromisos y su compromiso con ellos mismos. No hay otra manera de hacerlo, desafortunadamente, pero yo le apuesto más a la responsabilidad que a cualquier medida disciplinaria que eventualmente se pudiera improvisar. Sí tengo mucha fe, creo profundamente en los miembros de mi cabildo y creo que vamos a poder construir cosas importantes para la ciudad. Licenciada, el crecimiento de la ciudad, ya en la última sesión o penúltima sesión de la administración anterior se desintegra el IMUBI y nace un nuevo organismo, un reordenamiento urbano. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera de... Buscamos tres cosas y lo hemos expuesto de manera muy clara. Primero, implementar desde el municipio, de acuerdo con nuestras facultades, un reordenamiento para evitar la expansión de la mancha urbana. Es decir, que el crecimiento de la ciudad o de las viviendas y los espacios públicos se dé de los espacios que hoy están inutilizados. Hay más de 1.400 hectáreas de terreno en desuso en el tercer anillo hacia adentro y que hoy forman parte de un proceso de especulación. El segundo, hay muchos espacios públicos que se han ido avejentando, mercados y espacios de áreas públicas que necesitan ser regenerados. La transformación del INMUBI en el Instituto de Regeneración Urbana es justamente ese el propósito, que podamos redensificar la ciudad, que podamos construir vivienda vertical, que podamos recuperar valor o plusvalía en aquellas áreas de la ciudad que hoy van perdiendo valor y que con ello pues tengamos una ciudad que no se vuelva vieja con el paso de los años. Es una medida de ordenamiento y a la vez una medida preventiva que nos va a permitir que tengamos una ciudad vigente, que no nos pase lo que ha sucedido con otros centros históricos que se van haciendo viejos, se llenan de delincuencia, se vuelven espacios simples y sencillamente para que la sociedad mala se apropie de ellos y las familias se ausenten. Y esa será la misión y la visión que tendrá el Instituto de Recuperación Urbana. Por supuesto, siempre va acompañado y se reserva una facultad en ese sentido al instituto para que se acompañe en un momento dado con la construcción de vivienda, porque lo que nosotros buscamos es que los usos de suelo se vuelvan usos de suelo mixtos, que conviva el comercio, que conviva el espacio del esparcimiento y conviva la vivienda, como debe ser en cualquier espacio que se quiera mantener vivo todo el día, desde la mañana hasta la noche. Redensificar, porque estos especuladores, si bien es cierto, ahí están y están esperando más, pero nunca se ha hecho un programa serio para construir en esos predios. No se ha hecho, que lo que ha sucedido es que la mancha urbana ha crecido 6% y la población el 2.5%. ¿Qué es lo que hemos tenido? Una mancha urbana que se vuelve una al final de cuentas, un efecto fatal para la ciudad y un efecto, por supuesto, desde el punto de vista financiero para el municipio, que no tiene la capacidad de estar dotando de infraestructura. sí llevamos y recogemos la basura, sí llevamos a las patrullas, pero no lo suficiente. Pero lo más lamentable es que no tenemos un solo mercado nuevo. ¿En cuántos años? En más de 15 años, ¿eh? No tenemos una sola plaza pública, un jardín, digamos, nuevo en los últimos 10 años, ¿sí? Creo que ese es el gran tema. El gran reto que tiene esta ciudad es justamente eso. Y me parece que la transformación del instituto nos debe ayudar precisamente para buscar equilibrar la inversión pública con la privada. No habrá presupuesto público suficiente para crear la infraestructura que necesita la ciudad si no lo hacemos acompañada de la inversión privada. El modelo del INMUDI lo permite porque es un órgano desconcentrado, descentralizado, que permite precisamente la generación de inversión pública y privada de manera simultánea. Ya no puede seguir habiendo más fraccionamientos más allá del tercer anillo. No debe haber más fraccionamientos fuera de la marcha de lo que está permitido. Y si es posible, reducir lo que en este momento está permitido. En este sentido, ¿va a haber estímulos para la construcción de los predios? Claro, el modelo tiene que ir acompañado de reformas muy importantes al código urbano, en sentidos de poder ampliar el límite de alturas, por ejemplo, de los edificios. Tiene que ir acompañado de un modelo de planeación donde vincules el transporte con la vivienda. Tiene que ir acompañado de estímulos fiscales en la reducción del pago de los prediales, en la reducción del costo de conexiones de agua potable, en la reducción de costos de supervisión, por ejemplo, de obra, de tal manera que al constructor o al promotor de la vivienda le resulte igualmente favorable el poder construir dentro de la mancha urbana que fuera de ella. Sí es un tema que implica una serie de modificaciones, pero yo estoy convencida que a la larga a la administración municipal le va a significar menos costoso, ¿sí?, que seguir pretendiendo llevar servicios públicos a las orillas de la ciudad, que no solamente es costoso, es muy ineficiente. Y ustedes pueden palpar la diferencia entre la limpieza que tiene la ciudad en su primer anillo, el segundo anillo, y la parte que no está tan limpia, que es del segundo anillo hacia afuera, es simple y sencillamente por eso. O sea, porque no hay la capacidad instalada para poder atender la demanda que hoy tiene la ciudad. Habrá que hablar con todos los dueños de estos predios abandonados, de estas grandes casas. Hay que sacar convocatorias, hay que hacer un plan de estímulos para que todo eso que hoy está abandonado se vuelvan espacios de regeneración urbana y podamos tener ahí desde la consolidación de centros culturales acompañados de vivienda, desde donde podamos tener, les voy a poner un ejemplo, pero ¿cuántos años tiene abandonado, por ejemplo, lo que fue el Cinema Aguascalientes a la salida Calvillo? Tiene más de 10 años, ¿eh? Vayan a ver qué se ha convertido. Se ha convertido en un espacio de pintarrajeo, de vandalismo, etcétera. Ese es el ejemplo más claro de lo que se debería estar haciendo, recuperar esos espacios y transformarlos para volver a dignificar la ciudad. Si no volvemos simplemente a perder la visión de cómo mantener una ciudad vigente, una ciudad habitable, una ciudad segura, una ciudad bella, simple y sencillamente. ¿Qué tantos predios tienen identificados que pudieran ser viables para este tipo de proyectos? Estamos haciendo un levantamiento en este momento de cuáles estas son las manzanas, digámoslo de alguna manera, que pueden ser sujetas de un proceso de regeneración urbana, además de los lotes baldíos, evidentemente, pero por lo menos en este momento, y hoy en la mañana tuve una reunión de trabajo con Jan Espinosa, el anterior director del INMUBI, y a quien le hemos encargado la transformación del INMUBI en el instituto. Va a ser el director del Instituto de Regeneración Urbana, con una visión distinta, ¿sí? Y justo en la mañana revisamos, hoy en este momento tenemos más de casi 47 espacios donde podemos iniciar un proceso de regeneración. Que ya no construir más, sino regenerar los existentes. A veces se tiene que tirar y volver a levantar, ese es un hecho. Pero lo importante es que cada acción o intervención que hagamos signifique reevaluar ese espacio público y cambiarle la fisonomía a la ciudad. No estamos pensando en esa figura, estamos pensando más en una figura de colaboración en donde el inversionista pueda aportar en algunos casos terreno o al revés, el municipio terrenos, y se haga una asociación público-privada, ¿no? Es más un ejercicio de colaboración que de imponer o pretender despojar a la gente de sus propiedades, ¿eh? ¿Podrían solicitarle las calles y avenidas cómo quedarían en estos espacios donde se redensificaría esas zonas y pues se iba a necesitar más? En algunos casos evidentemente implica constituir zonas peatonales, en algunas cosas se mantiene obviamente la vigencia como está, pero la parte que requiere, digamos, de más proceso de regeneración es del segundo anillo hacia adentro, que no tenemos tantos problemas de vialidades en el sentido de conectividad. La parte oriente sí tenemos un serio problema, hay fraccionamientos que no tienen salida. La regeneración del centro de la ciudad. Forma parte del proyecto de regeneración urbana, por supuesto. Habías hablado una vez de reactivar el centro. Estamos planteando y lo hemos platicado con todos los comerciantes de la zona, desde la posibilidad de volver Madero peatonal, que es un proyecto que puede consolidarse y vamos a empezar poco a poco, ¿sí? Para visualizar cómo funcionaría, ¿sí? Pero va desde la posibilidad de hacer un espacio peatonal donde hagamos que la gente regrese al centro, ¿sí? Y el espacio de convivencia se vuelva ese espacio que fue tan tradicional como salir a maderear, que a todos, por lo menos a mí me tocó en mi juventud, desde esa posibilidad, pasando por muchas otras muy interesantes. ¿Y si crees que haya colaboración de los comerciantes del centro? Porque siempre son ellos los que ponen, los que se quejan. Hasta este momento, en las pláticas que hemos tenido con los directivos, ha habido una enorme disposición, ¿eh? Una gran disposición. En la medida que vayamos consolidando los proyectos, seguramente vamos a ir encontrando o mayor soporte o eventualmente resistencias, pero como ese tenemos también el proyecto de regeneración de lo que es la José María Chávez, ¿sí? Desde su primer, de su cuadro, de donde está, es decir, la Senaduría San Antonio por ahí, hacia el centro, que pasen, denle una vista y es verdaderamente espantosa. Hay que modernizar ese espacio, hacerlo más digno, ¿no? Bueno, ese pedazo, hay miles de son Instituto de Regeneración Urbana. Ya no sé. ¿Madero sería todo madero? En principio la propuesta es que sea todo madero, pero es un tema que tenemos que platicar con los comerciantes, aunque ya lo hemos platicado, y de entrada les ha gustado muchísimo la idea. ¿Sería este año? No, es un proyecto que hay que consolidarlo seguramente en 2 años. Pero hay que empezar primero por hacerlo peatonal los fines de semana, por ejemplo, empezar a hacer actividades culturales y recreativas en esa franja para que pueda, esa es la idea, para que generemos vida en todos los horarios. Eso es lo que permite que una ciudad sea vigente. Como Querétaro. Hay tantas cosas bonitas. No, lo tengo invitado, ¿sí? Pero no lo tengo confirmado, mejor me espero. Mejor me espero. Vámonos. Mañana se... No. Sí, hay cambio.